Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y comenzamos con auténticas estrellas galácticas de la música irlandesa. Este supergrupo que se hace llamar Usher's Island, la isla de Usher. Un grupo relativamente reciente, solamente tiene 2 o 3 añitos de andadura y un único disco publicado hasta el momento, pero con gente dentro de él que son auténticas figuras desde hace ya años de la música irlandesa, como digo. Aquí están, por ejemplo, Andy Irvine, tocando diversos instrumentos de cuerda, como la mandola, la mandolina o el buzuki, y Donald Lani también con el buzuki, guitarras, etcétera, etcétera. Ambos también, cuando se da el caso, cantan. Junto a ellos, Paddy Glackin en el violín, Michael McGoldrick en las diversas flautas y gaitas, y John Doyle también cantando cuando toca y tocando otros instrumentos de cuerda, guitarra, buzuki, banjo, etcétera, etcétera. Es el grupo Usher's Island, como digo, que nos traían esta pieza, 5 Drunken Landladies, es decir, 5 señoras borrachas. Y vamos a continuar con más sonoridades célticas, gaélicas, irlandesas, ahora con el grupo Altan y también con su último disco, The Gap of Dreams. Thank you. Allá por el año 1987, el flautista Frankie Kennedy y la violinista Meret Niemonyk editaron un disco titulado Altan. Era el segundo disco que ellos publicaban conjuntamente después de un primero en el año 83. A partir de ahí, esa asociación musical pasó a tomar ese nombre de Altan y con él se han editado pues numerosos discos basados en esa entente de la violinista Meret Niemonyk y el flautista Frankie Kennedy, que además eran pareja no solo en lo musical, sino en la vida real, hasta que desgraciadamente en 1994 Frankie Kennedy falleció y a partir de entonces Meret Niemonyk siguió al frente del grupo. El último disco, el disco de este año 2018 de Altan, es el que acabamos de escuchar. The Gap of Dreams, el hueco, el espacio de los sueños, podríamos traducir, y que nos lleva ahora a más músicas de sabor atlántico, en este caso ibérico y asturiano. Nos vamos ahora con el grupo Felpeyu, otro de los grupos también veteranos en la música de esas tierras astures, que publican también recientemente su nuevo trabajo llamado Cerquina. De él nos quedamos con esta pieza, Andaricas Yacacharros. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y seguimos con sabor ibérico, aunque bien distinto de la música asturiana de Felpello. Hemos pasado a este flamenco, pero no todo es lo que parece. No es un músico ibérico, español, el que nos traía esta música, sino un guitarrista flamenco, un tocador sueco. Él es Robert Svart, conocido como Robbie en los ambientes flamencos. Eso sí, se hacía rodear de numerosos artistas de procedencia española, como por ejemplo el cantaor Luis Moneo y muchos otros más en las palmas, percusiones, jaleos, etcétera, etcétera. Este disco se publicará en el mes de septiembre de este 2018 con el título de Alquimia y nos quedábamos con estas seguidillas, El Callejón del Agua, de Robert Svart. Y seguimos ahora más o menos por Europa Central. En Múnich es donde se reúne este cuarteto, compuesto por tres alemanas y un inglés. El grupo se llama Jodelfish. Oh, Aquí teníamos a este cuarteto musical acústico instalado en Alemania, compuesto por tres artistas, como decíamos, alemanas: Sabrina Walter, intérprete de salterio y de arpa; Sandra Holstein, con el acordeón; Verena Hieba, en el clarinete, también en el salterio y el arpa. Estas son las tres artistas alemanas. Y el inglés es Gurdan Beslywan Thomas, que se ocupa de la tuba, la corneta y el ukelele. Los cuatro demás, cuando se da el caso, cantan. El disco se llama Neue Seiten, Nuevas Mareas. Y hemos escuchado esta pieza, Hoch auf jenen Berg, en lo alto de esa montaña. Y si salían a reducir los salterios en la música de este grupo alemán, o anglo-germano, si preferís, Jodelfish, aquí tenemos salterios en lo que viene a continuación. Iba a decir para aburrir, pero no, todo lo contrario, para pasarlo estupendamente escuchando buena música. Y es que Begoña Olavide, la artista que ahora nos visita, interpreta en este nuevo trabajo instrumentos como el salterio con forma de ala de mariposa, el salterio de cuerdas metálicas, la cítara de la colegiata de toro y la rota de las cantigas del rey Alfonso X. Todos ellos instrumentos de cuerda construidos por Carlos Paniagua y que en numerosas ocasiones son reproducciones de otros instrumentos que aparecen en cancioneros antiguos, en la fachada de algún monumento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la rota de las cantigas de Santa María es una reproducción de una de las miniaturas que aparecen en las cantigas de Alfonso X el Sabio. La cítara de la colegiata de toro está inspirado también en uno de los instrumentos que aparecen en la portada de dicha colegiata. Y, por ejemplo, el salterio que vamos a escuchar, el salterio con forma de ala de mariposa, se basa en las miniaturas de otro cancionero, el cancionero de Ayuda, que data del siglo XIII y procede de tierras portuguesas. El disco de Begoña Olavide se titula Improvisaciones en un espacio sin tiempo, lo cual nos da ya la clave de que se trata precisamente de improvisaciones en un lugar muy especial, que en este caso es la antigua iglesia de San Juan Bautista en Alarcón, en la provincia de Cuenca, en España, un espacio donde se encuentran instaladas las pinturas de Jesús Mateo, que han inspirado también estas improvisaciones. Agradecemos al productor del disco, también músico de larga trayectoria en solitario, también con Begoña Olavide, le hemos escuchado aquí en ocasiones el programa, Javier Bergia, que es quien nos ha hecho llegar este trabajo musical que escuchamos a continuación. Begoña Olavide, esta pieza se llama Bab al-Medina. Si nuestros escasos conocimientos de la lengua arábiga no nos engaña, es algo así como la puerta de la ciudad. Begoña Olavide. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y nos hemos trasladado ahora al corazón de la música de Etiopía con esta banda llamada Fendika, un grupo que nos acerca a esas raíces estupendas en la parte instrumental, vocal y también en la parte danzable, porque en directo son auténticos torbellinos cuando toca contonearse al ritmo de estas músicas. El último disco de este grupo, que procede de la capital de Etiopía, de Addis Abeba, se llama Birabiro y de él escuchamos la pieza que acaba de sonar. Y no nos vamos muy lejos de Etiopía, nos vamos al vecino Sudán para escuchar ahora la música de Abu Obaida Hassan. صوري لا تقولي لا بخدعي انتي الفؤاد مال عليك لا تقول انا بخلعي بقول امان اصون حبك بقول امان اصون حبك ان كان جحيم انا بدعيك ان كان جحيم انا بدعيك صدقت ولا احلف لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا وحاتي الله صوري لا تقولي لا بخدعي انتي فؤاد مالكه وحدي لا تقولي لا بخدعي بكل امان اصون حبك بكل امان اصون حبك ان كان جحيم انا بدبعيك ان كان جحيم انا بدبعيك صدقت ولا احلف لك لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا صدقت ولا احلف لك احلف لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول انا بخدعك صدقت ولا احلف لك وصدقت ولا احلف لك صدقت ولا احلف لك صدقت ولا احلف لك. Estamos escuchando música que procede del norte de Sudán. Nos la trae Abu Obaida Hassan. En realidad nos lo trae un disco que recoge grabaciones clásicas de este intérprete junto con su grupo, Sud Tambur. El disco lleva por nombre de Shaigiya, Sound of Sudan, el sonido Shaigiya de Sudán. ¿Y qué es eso de Shaigiya? Pues es el nombre que designa a las poblaciones del norte de Sudán de lengua árabe. De hecho, la pieza que escuchábamos se titulaba La La, que en árabe es No, No, de eso nada. Como digo, es Abu Obaida Hassan. Y nos vamos a despedir ya en la edición de hoy de Mundofonías, este programa que, como sabéis, hacemos a la Celi Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el universo a través de las 46 emisoras que lo difunden. Tenéis nuestra página web mundofonías.com para lo que queráis. Podéis contactarnos en radio@mundofonias.com y también nos encontráis en Facebook o en Twitter. Y nos vamos a ir con algo bien curioso, porque se trata de una banda japonesa de afrobeat. Así que no es el afrobeat habitual al que estamos acostumbrados quizá a escuchar, sino un afrobeat muy japonés. Lo vamos a comprobar escuchando a este grupo Ayate, su disco Abrada y este tema Amemi. Todo empieza por A, pero sirve para terminar, en este caso, la edición de hoy de Mundofonías. Nos volvemos a escuchar dentro de muy poquito en esta cita con las músicas más fascinantes del planeta, Mundofonías. Hasta pronto. Salud. Thank you. Yeah.